A veces ordena la falta de pruebas judiciales. El juez que llevó a cabo adelante la investigación ahora, Gabriel Cavallo, dice que tiene la certeza de que hubo sobornos, pero no sabe quién los pagó ni quién los recibió. En ese caso no tiene pruebas. Ayer se llevó a cabo esta reunión en los salones de los Pasos Perdidos, el Congreso de la Nación. Estamos en comunicación telefónica con el senador Antonio Cafiero. ¿Qué tal, Cafiero? ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Cuál fue el problema? ¿Qué pasó con este tema? ¿Cuál fue la intención, Cafiero, de llevar a cabo esta reunión de ayer? Mire, son esas cosas que surgen espontáneamente en una conversación de sobremesa con dos o tres dirigentes conocidos, amigos, y que me hicieron saber que conocían muchas personas que estaban un poco preocupadas porque había noticias de que el proceso iba a quedar nuevamente detenido por falta de mérito o por falta de convicción de los propios jueces sobre lo que corresponde hacer. Entonces, además había una aparente o real presión sobre los fiscales. En una palabra, se creó un clima un poco, diría yo, espeso alrededor de la causa, y la mejor forma que se nos ocurrió de salir al frente de esto es con una declaración muy breve, muy cortita, donde pedimos que frente a lo que el juez está diciendo, que usted acaba de reiterar, lo que corresponde no es abandonar la causa, sino profundizar la investigación hasta que se esclarezcan totalmente los hechos, si los hubieron. ¿A usted le parece que el juez tiene las pruebas suficientes o no? Mire, yo no soy penalista, no soy juez, no es mi especialidad el derecho penal, no sé si tiene las pruebas o no las tiene. Yo lo que dijo el juez Cavallo la semana pasada lo grité yo a voz en pleno en el recinto del Senado, ¿verdad? Y dije lo mismo, lo tengo la certeza, pero no tengo las pruebas. Claro. Y bueno, hay cosas, a veces hay situaciones en la vida que son como las que le acabo de decir. Entonces, lo que viene es, usted cuando no tiene las pruebas se calza una certeza, eso es la cuestión de conciencia que cada uno ha resuelto de la mejor manera, en fin, de la manera más atinente a la identidad de cada uno. No sé si me explico lo que le quiero decir. Senador, usted dijo ayer que si hay dudas en la justicia acerca del esclarecimiento de los hechos, la solución no está en escaparle a la verdad, sino buscarla en todas sus dimensiones. Dos preguntas sobre esta frase. Sí. ¿Quién escapa a la verdad? ¿Y qué significa en todas sus dimensiones? Escapar a la verdad, a mi juicio, a mi modo de juicio, decir, bueno, puesto que no hay pruebas, la causa se cae. Eso es escaparle a la verdad, porque hay certezas, no hay pruebas. Por eso le decía que eso depende de la conducta de cada uno. Pero debe haber interesados en que esto obviamente no se esclarezca, ¿no? Y por bueno, claro, desde ya. Pero muchísima gente. Fíjese que en el comunicado que le damos, decimos sobornados y sobornadores. Exacto. Entonces, hay muchísima gente que obviamente no tiene ningún interés en que esto progrese. Entonces, por eso es realmente notable, discúlpeme que lo diga, no porque yo, que sea una jactancia de mi parte, de que se haya reunido tanta gente en 24, 48 horas para hacer expresa su preocupación sobre el tema. Gente de distinto nivel, de distintas posiciones políticas, con muchos de los cuales hasta hemos sido y somos a lo mejor adversarios políticos, ¿no? Pero todos coincidíamos en que es preferible ahondar en la verdad, aunque sea dolorosa, que esquivarla, porque eso va a dejar una sensación muy mala en la sociedad. Claro, esa sensación, digo, cuando empezó el tema del año pasado, se hablaba de que esta no iba a ser una causa que iba a terminar en nada, ¿no? También tuvo la renuncia a raíz de esto del vicepresidente de la Nación, y todo el mundo decía que esto iba a investigarse seriamente, que no iba a ser como otros casos, pero finalmente, ¿usted cree que ¿Se puede llegar a una investigación seria o que él va a terminar como muchas causas? Bueno, primero, con respecto a lo que usted dijo de la renuncia del vicepresidente, yo no necesito más pruebas judiciales. Si en una causa, en una denuncia, renuncia el vicepresidente de la Nación, renuncia el jefe de gabinete, renuncia el jefe de la CIDE, renuncian los presidentes de los bloques parlamentarios. Bueno, no renunció el presidente porque no fue de alguna manera mencionado. Pero si renuncia la plana mayor de un gobierno, usted tiene que decir, esta no es una denuncia falsa, políticamente hablando, más que falsa, una denuncia sin fundamento, ¿no? Claro. ¿Eso lo tiene que tomar en cuenta el juez? Y el juez, por eso le digo, pero el juez, eso, para el juez no deben ser pruebas legales. Claro. Eso es lo que yo, en mi modesto conocimiento que tengo de lo que es el Código Penal, digo, bueno, pero esto no sirve para una prueba legal. Bueno, pero queda el fallo, la sanción moral, la sanción política, eso ya es cosa juzgada, digo yo, por estas cosas que usted mismo acaba de señalar, ¿no? ¿Se va a anular la ley de reforma laboral? ¿Cómo? ¿Se va a anular la ley de reforma laboral? Y está pedido. La pedido se hizo en la Cámara de Diputados. ¿Pero cómo es la actuación ahora en la Cámara? ¿La Cámara de cómo sigue el tema? ¿Cómo se anula la ley ahora? No, esto está ahora apelado a la Cámara. Sí. La Cámara Federal es la que tiene que resolver qué hace con el expediente. Mientras continúan las investigaciones a cargo del juez Cavallo. Porque si se anula la ley... ¿Cómo? Si se anula la ley... De ah, usted dice... Laboral, no, yo creí que usted me preguntaba sobre el sumario penal, ¿no? No, sobre la ley de reforma laboral que fue aprobada con supuestas coimas. Si se llega a anular la ley de reforma laboral, es otro punto más a favor de la investigación y de que el juez tenga una prueba. Bueno, hay presentado un proyecto, creo que se presentó en la Cámara de Diputados. No sé si en el Senado lo hemos presentado nosotros. No me acuerdo bien. Pero en Diputados seguro que hay una presentación de varios importantes diputados que piden la derogación de la ley de reforma. Y esto es lo que seguramente alegan los abogados cuando se quiere aplicar la ley. Algunos abogados laboralistas sostienen esta ley no se debe aplicar porque está cuestionada por las razones que acabamos de hablar, ¿no? Senador, una preguntita más y una última pregunta, sacándolo del tema del Senado. ¿Qué opinión le merece el discurso de Cavallo ayer y del presidente en la bolsa? Bueno, yo creo que en este momento hay que tratar de no ser demasiado cáustico en las opiniones que uno da sobre los funcionarios que están tan comprometidos en este asunto tan delicado como es la situación económica y financiera del país. No quiero agravar esta situación con opiniones que pueden resultar negativas. ¿Pero no se viene un gran ajuste? ¿Eh? ¿No se viene un gran ajuste ahora? Y se viene, inevitablemente. Un feroz ajuste. López Murphy puede quedar a la altura de un poroto. Claro. ¿Me explico? Sí. ¿Por qué? Porque lo que se viene, y cada tiempo, cuanto más pasa el tiempo, más grave, más profundas y más dolorosas son las medidas que el gobierno tiene que pensar. Porque el gobierno, obviamente, y el mismo Cavallo, a quien yo respeto por mucho, y a quien hay que tratar de no perturbarlo con yo trato de, en esto me pongo por encima de mis digamos requisitos políticos o preferencias políticas, ¿no? Sí. Fíjese que Cavallo entró con un mensaje distinto. Cavallo vino después de López Murphy para decir no, el equilibrio fiscal es secundario, acá lo que hay que poner en marcha el crecimiento económico del país, el equilibrio fiscal lo vamos a arreglar sobre la marcha, ¿no es así? Sí. Bueno, ahora no, ahora sostiene, como lo sostiene el presidente, que primero hay que equilibrar las cuentas porque sin eso no la Argentina no tiene salida en el campo financiero, ¿no? Doctor Cafiero, ¿qué piensa usted de la prisión del doctor Menem? ¿Usted cómo? ¿Usted, con respecto a la prisión del doctor Menem, usted cree como algunos sectores del justicialismo que también es un preso político? No, mi posición la resumo en tres breves juicios. Primero, todos los argentinos somos iguales ante la ley. Por lo tanto, el expresidente es tan igual ante la ley como usted y como yo. Y si un juez lo llama a declarar, tiene que ir a declarar y de ninguna manera considerarse un detenido político. ¿Estamos? Segundo, la presunción de inocencia está instalada en nuestras prácticas judiciales y yo diría sociales. Sí, sí. Todos somos inocentes hasta que no se pruebe lo contrario. Y con Menem se está haciendo algo distinto. Se lo está declarando culpable antes para que pruebe su inocencia y no inocente y que hay que probar su culpabilidad. Y tercero, me parece que la calificación de asociación ilícita para el jefe de Estado es una calificación que hiere el sentido común y creo que también el código penal. Por lo menos así se expresan numerosos penalistas de renombre a los cuales yo me adhiero, sin ser obviamente un especialista en el tema. Senador, ¿va a compartir la bancada con Carlos Menem? Bueno, sería espectacular, ¿no? Imagínese un Senado donde estuviera Alfonsín, Duvalde, Menem. Sería realmente para alquilar balcones. Que no pase Flamarique, te parece. Camine y calcule si está. Además, va a estar Baglini, según todas las informaciones. Es decir, van a haber una cantidad de pesos pesados realmente importantes. Pero usted, yo lamento que al inicio del nuevo Senado yo no voy a estar. Bien, pero si usted, vamos a la hipótesis, ¿usted le aprobaría el pliego de senador a Carlos Menem? Tendría que ver cuáles serían las objeciones, porque yo tengo la biblioteca jurídica, como siempre, dividida en dos, la que le da la razón y la que se la niega, ¿no? Hay quienes dicen que no hay impedimento ni constitucional ni legal para que pueda ocupar una banca. Hay otros que dicen, bueno, no lo habrá, pero no parece claro ni diáfano que alguien que esté en ese momento procesado ocupe una banca en el Senado. No sé si me explico, ¿no? Antonio Cafiero, muchas gracias por la gracias comunicación. Gracias a ustedes por llamar. Hasta luego. Piquetes. Hace 15 días hubo ministros, hubo funcionarios, secretarios de medianas y pequeñas empresas, hubo propuestas. Sigue habiendo procesados, detenidos, en general Mosconi. Sigue faltando pero el gobernador. Pero salió de los medios ese tema de Salta. ¿En qué andará el tema en general Mosconi? Vamos a preguntarle a David Buenaventura, que es secretario general de ATE en Salta. ¿Qué tal, David? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, lo llamamos, lo molestamos para preguntarle después de todo el tema de los piquetes y la represión de gendarmería y la ida de funcionarios allá a intentar generar algunos planes de empleo y todas esas cuestiones. Siguen estando procesados alguna de la gente que realizó los piquetes. ¿En qué situación se encuentran ahora? En la misma situación, es decir, los compañeros están en la plaza General Mosconi. Ajá, sigue la gente en la plaza. Exactamente, no se ha solucionado el conflicto, a pesar de todo el despliegue que hicieron tanto funcionarios provinciales como nacionales, pero al no sentarse a dialogar directamente con quienes están en la medida de protesta, no se llega a ningún tipo de solución. Me imagino que el gobernador habrá ido a la plaza a hablar con la gente, ¿o no? No, fue a Tartagal, donde hizo una serie de reuniones con sectores, con distintos sectores sociales, digamos, pero las propuestas no satisfacen a las necesidades, digamos, de los compañeros. La metodología que han utilizado, digamos, era simplemente aislar a estos compañeros en nombre de que no se puede hablar con sedicioso, con procesado o con compañeros que tienen orden de captura, ¿no? El secretario de PYME había ido también, ¿no?, por allá. Nosotros habíamos hablado con él y parecía que tenía algunas propuestas concretas de planes de empleo. ¿Qué pasó con eso? Pues yo creo que la propuesta planteada por este señor es una propuesta a largo plazo, digamos que es la reforestación en la zona, que es un proyecto ambicioso, pero que no va a solucionar en lo inmediato. Yo creo que cualquier madera, cualquier árbol que queda madera, después de 20 o 30 años recién se comienzan a ver los frutos. Entonces, no, la propuesta, si bien es cierto, es validera para un proyecto a largo plazo, lo que la gente quiere en este momento es comer, digamos, ¿no? Sí. ¿Cuál es la situación de la gente que está todavía detenida? Bueno, bueno, los compañeros siguen detenidos, digamos, donde se le ha rechazado, digamos, en la Cámara de Apelaciones la protesta que habían hecho, digamos, la impugnación que presentaron. Uh-huh. Hasta hoy siguen los cuatro compañeros detenidos y, por supuesto, sigue pesando, digamos, sobre el resto de los compañeros el pedido de captura. La detención, ¿no? Uh-huh. Es decir, el conflicto sigue intacto, digamos. O sea que estamos igual que cuando venimos de España. Así es, así uh-huh. es. Así es. Yo creo que ninguna de las medidas que se han anunciado se han puesto en marcha, a pesar del despliegue que hubo en cuanto a que el gabinete se había constituido en la zona, en cuanto a los anuncios de tal medidas que se iban a tomar. Uh-huh. Para mí, en la medida que no hablen con estos compañeros y se termine, digamos, con la persecución hacia los dirigentes, creo que no va a haber una solución. ¿Y piensa lunes, hacer alguna...? El lunes hubo un congreso. Ajá. En la plaza, un sí. congreso de trabajadores, en la cual participaron representantes de distintos sectores, donde se estuvo evaluando esta situación. Yo creo que esto puede tener una nueva reactivación, digamos, y seguramente estará nuevamente en los distintos medios, ¿no? Uh-huh. Es cierto lo que se plantea, pareciera que para el resto ya esto se ha solucionado y es cosa terminada, ¿no? ¿Pero puede llevarse a cabo nuevas medidas si la situación sigue igual? Seguramente, y si tenemos en cuenta los anuncios que se están haciendo de nuevos ajustes para las provincias, para la nación, esto del PAMI, del uh-huh. ANSES, donde en lugar de buscar soluciones se sigue planteando más despidos, reducción del gasto público, seguramente que va a haber conflictos nuevamente, ¿no? Buenaventura, ¿están los gendarmes están todavía? Así es, siguen apostados. ¿En mucha cantidad? Siguen cuidando los intereses de Repsol. Uh-huh. En una guardia permanente, digamos, sobre los tanques. Y seguramente que los efectivos siguen todavía en General Mosconi, no se ve en la cantidad que hubo cuando fue la represión, pero seguramente que están ahí. Pero están agazapados por algún lugar. David Buenaventura, secretario general de ATE Salta, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? No, al contrario. Que tenga buen día. My motor, gonna come in. Imagínate que un día te levantás y sos Daniel Haddad. ¿Qué pensás? ¿De qué te quejas? ¿Qué decís? ¿A quién odias? ¿De qué lado estás? Vinilo 33. Porque siempre hay algo más absurdo. Bueno, ¿te acordás que el superagente 88.7 nos había dicho la semana pasada que Videla iba a ser procesado por la causa que investiga el Plan Cóndor, ¿no? Sí. Bueno, finalmente, ayer el juez Canicoba Corral decidió procesarlo al hombre por integrar una asociación ilícita también. Nada más que esta asociación ilícita fue un poco más grave que la de Menem, me parece. Uh-huh. ¿No? Según el juez, se acreditó que existía un acuerdo entre los gobernantes militares de las repúblicas del Cono Sur para producir secuestros, la desaparición forzada de personas y otros delitos conexos. Dice en el fallo también que se encuentra acreditado que Videla, en su calidad de presidente de la República Argentina, tomó parte en la formación y mantenimiento de la organización ilícita denominada Plan Cóndor. Sí. Ayer dispuso el primer procesamiento de un dictador por su participación en el plan de coordinación de la represión en el Cono Sur durante la década del 70. Lo embargó por $1,000,000. Sí, pero no modifica la situación de detención de Videla. Sigue siendo su domicilio, el lugar de detención, por más de 70 años. Ahora es como que se le refuerza, va a tener otra, es como que va a tener dos prisiones domiciliarias. Sí, va a tener que comprar otro departamento, digamos. Claro, ¿no? Sí. Para detenerse en los dos. Claro. Y salir al balcón después del 25 de mayo en los dos. Claro, ¿no? Exactamente. Y que vaya, como en esos personajes que iban a saludar los dos actores, Fernando Ciro y la mujer, ¿te acordás que lo iban sí. a saludar? ¿Cómo se llama la mujer? Elena Cruz. Gracias, Alejo. Elena Cruz, que iban a festejarlo y a visitarlo. Sí. Otroras militantes del cabalismo. Ajá, ¿te acordás que fue candidata de la lista de Caballo? Mirá vos, imagínate si Elena Cruz hubiera sido legisladora porteña. Legisladora, después podría con la asunción de Caballo al Ministerio de Economía, quizá hubiera asumido algún puesto también. Viceministro de Economía, ponele. Por ejemplo. ¿No? ¿Eh? La mina debe saber cómo hacer las compras. Y hoy estaría planteando Elena Cruz recortes sobre. Recortes en la pena a Videla también. Por ejemplo, ella estaría ahí con su causa, ¿no? Sí. Recortando, pero por ese lado. Dice que el listado de personas extranjeras que desaparecieron en Argentina y de los argentinos desaparecidos en el exterior, aportado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, también documentos del Archivo del Terror de Paraguay y los informes de inteligencia del agente de la Policía Secreta de Pinochet, Enrique Lautaro Brancilia Clavel, que también fue condenado el año pasado por el asesinato del general chileno Carlos Prats y de su mujer, más informes desclasificados de Estados Unidos y los testimonios tomados en esta y otras causas en las que se investigaban crímenes relacionados con las dictaduras latinoamericanas, forman parte de las pruebas principales que le permitieron al juez Canicoba Corral probar judicialmente la existencia del operativo Cóndor, ¿no? Videla fue informado de su nuevo procesamiento ayer al mediodía. Lo trasladaron a Comodoro Py. En la secretaría de Óscar Aguirre se le comunicó que sería citado nuevamente el 17 de agosto. Y no parece estar demente. Es un dato importante en el Cono Sur hablar de eso, ¿eh? Claro, ¿no? Dice que lo van a citar el 17 de agosto para interrogarlo puntualmente por las desapariciones ocurridas dentro del Plan Cóndor. Y bueno, es la segunda vez, ¿sabes? El 20 de junio también lo citaron a declarar. Lo citaron a declarar en fechas patrias. Sí. Al tipo. La próxima fecha es 17 de agosto. Es el 17 de agosto. Seguimos con las fechas patrias. Canicoba Corral también ya reclamó las capturas internacionales del dictador paraguayo Alfredo Stroessner, que vive en Brasil como asiliado político. Te acordás que ayer hablábamos con el fiscal Osorio, que es uno de los fiscales de alguna de estas causas del Plan Cóndor, que nos comentaba de ese tema, del ex jefe de la Policía Secreta de Chile, Manuel Contreras, y de tres militares y un policía uruguayo. Y el próximo paso será pedir la extradición del dictador chileno Augusto Pinochet, sobreseído en Chile por esto que comentabas vos, ¿no? Sí, lo de la demencia. Demente. Sí. Y todas esas cosas. Tenemos para pasar así un audio de una entrevista que hicimos con un familiar de David Viñas, el escritor David Viñas, que cuenta cómo desapareció el hijo de David Viñas, Lorenzo Viñas, en el marco de la operación del Plan Cóndor. Ajá. Es Claudia Alegrini, bueno, que nos va a contar esto. Lo habíamos grabado del noticiero que hacíamos anteriormente acá en FM La Tribu. ¿Vamos a escucharlo? Sí.